vieja que está en el arroyo, va cruzando las aguas, va cruzando las aguas. Fuertecito, el amor y el cariño que tengo en el alma son como las que forman con la marejada, esas olas que son como casas azules y blancas, que al pasar por debajo del puente oscurece sus aguas, así va recorriendo el arroyo, loca mi esperanza, y estrellándose van esas olas contra la desgracia. Puentecito, puentecito de plata que está en el arroyo, es tu bien que te canta, es tu bien que te canta. Puentecito, el amor y el cariño que tengo en el alma son como las que forman con la marejada, con la marejada. Y aquí escuchamos Puentecito de Plata, tango de 1927, música de Francisco Canaro, letra de Pascual Contursi, guitarra de José Ricardo Guillermo Barbieri, en la voz del morocho, del zorzal, del mudo, de Carlos Gardel. Puentecito, puentecito de plata, puertecito, está en el arroyo, va cruzando las aguas, va cruzando las aguas. Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando hoy miércoles 31 de mayo, último día del mes de mayo, aquí en Radio Crash 105.0 o 105 solamente, a las 11.03 minutos de este miércoles nublado aquí en Gijón. Muchos dirán, oh, qué raro, pero bueno, con calor, ¿eh? Estamos acá en manga corta, en pantalón corto, chanclas, porque ya aprieta el verano. Se viene el último mes del curso para muchas actividades, muchos trabajos, colegios. Así que nosotros con la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, lo mismo, estamos en fin de curso que hacemos el 27, martes 27, en el Teatro de la Laboral, el fin de curso de la escuela del año 22-23. En septiembre volvemos a arrancar el 23-24. Qué rápido, estamos en el siguiente año. Esto es terrible. Todavía no llega a la mitad de uno y ya estamos en el siguiente. ¿Qué va a ser? La vida es así. Con la marejada, dice nuestro querido Carlos Gardel. Y para no dejarnos con ganas, vamos a poner otro tango más de El Zorzal Criollo, Viejo Kurda. Curda, quien he visto tantas noches embriagado entre unos cuantos parroquianos, siendo escarnio de esos hombres inhumanos que se rieron sin fijarse en tu aflicción. Viejo curda, quien he visto tantas noches con un vaso entre tus manos temblorosas, meditando, sabe Dios, qué tristes cosas que agobiaban a tu pobre corazón. ¿Cuántas veces fuiste risa de los traviesos pebetes por los tantos firuletes que tu equilibrio exigía? Y en vez de insultar tus labios por las burlas sonreía, mientras que las alegrías no acallaban tu dolor. viejo kurdo, sin quererlo yo he sabido esa causa por la cual te emborrachaba. Vieja pena que ambicioso la ocultaba y que nunca la quisiste divulgar. Era un nombre pronunciado con acento de cariño que jamás hube escuchado. Y dijiste, vieja mía, me has dejado, pero nunca tu recuerdo de olvidar. ¿Cuántas veces fuiste risa de los traviesos pebetes por los tantos firuletes que tu equilibrio exigió? Y en vez de insultar tus labios por las burlas sonreía, mientras que las alegrías no ocultaban tu dolor. Y aquí escuchamos Viejo Kurda, de Guillermo Barbieri la música y José de Grandis la letra. De fondo estamos escuchando Osvaldo Pugliese. Bueno, este fin de semana fue una muy buena milonga en el Dream Planet. Le dimos mucha caña al tango. El día domingo estuvimos ahí dándole potencia. Y el día sábado estuvimos en Mediners, dos bandoneones y el cantor. Ahí en el Club de Jazz de aquí de Gijón. Muy bonito lugar. Un sótano muy bien ambientado para la buena música. Calle San Agustín número 2, al ladito de la playa. Cuando sepas que mi amor está lleno de verdad, tu temor, tu indiferencia pasarán. El cariño que por ti en mi pecho se anidó, no te apena que se muera de dolor. Ronda mis noches tu ondulada melenita y me acaricia la dulzura de tu voz. Mientras la luz que se refleja en tus pupilas me dices tuyo, mi corazón, escúchame, Manolo, y déjate querer. Aleja tu tenaz preocupación, tu padecer, es nuestro el porvenir, lo veo en tu mirar, mis esperanzas de amar las veo en ti. Escúchame, Manol, y déjate querer. Aleja tu tenaz preocupación, tu parecer es nuestro el porvenir, lo veo en tu mirar, mis esperanzas de amar las veo en ti. Y aquí escuchamos Escúchame, Manon, música de Pracánico, Francisco Pracánico, Roberto Chanel, el mismo cantor, y Claudio Froyo hicieron la letra de este tangazo que me da recuerdos a mi antaño, en mis cassettes que yo tenía de grabar de la radio, y se escuchaba mucho Escúchame, Manon, porque lo había grabado la radio, no sabía ni quiénes eran, pero ahora sí sé bien quiénes son. El maestro Osvaldo Pugliese, grabado en 1963, Chiqué. Thank you. Y aquí escuchamos Chique, este tango instrumental del maestro Osvaldo Pugliese, con esa energía y esa polenta que lo identifica, que no te deja un pelito tranquilo. Qué barbaridad, qué tangazos hizo. Menos mal que hizo estas cosas el maestro Pugliese, porque si no, ¿qué sería de nosotros, los bailarines y los tangueros? Recuerden, tanguero es más que toda la gente que sabe de tango, que escucha tango y que no lo baila. El bailarín se le llama milonguero o milonguera. Hoy, en esta mañanita de viernes, de mierda, mamita querida, miércoles 31 de mayo, vamos a dejar un besito a nuestra amiga Cristina del Trastero, que seguramente tenga la radio encendida ahí en ese bar tan interesante de acá del barrio Llano de Gijón, con sus clientes Juan y toda la banda que se pone a escuchar los miércoles tango. ¿Quién te hubiera dicho? Las vueltas de la vida. Vamos a meter un tanguito ahora. Mira, está sonando Farol de fondo. Vamos a meter de la orquesta de Armando La Vaca, en la voz de ese ruiseñor de las calles porteñas, Angelito Vargas. Vamos a meter el tangazo ese, Cualquier Cosa. Cosa resultaste para que un hombre de hecho tu maldad tomara pecho, entregándose al esplín. Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía para lograr otro fin. Loca mía, alma que me atravesaba por partera apuñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diría que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y me encanto para mí? Quiera Dios que no te acuerdes de volver ya que te fuiste, porque el daño que me hiciste no merece mi perdón. Loca mía, alma cuya atravesada por partera apuñalada, toda mi dicha perdí. Que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y no encanto para mí. Angelito Vargas, Armando La Vaca, Cualquier Cosa. Tangazo. Cualquier cosa resultaste, para que un hombre derecho tu maldad tomara pecho entregándose el spleen. El spleen representa un estado de melancolía, angustia de una persona, más o menos en francés. Porque también está en alemán, que alguien irritable. Pero yo creo que viene más tirado para el lugar del francés. Aunque también está en chino, todo, pero tirando más para el francés. Por eso dice, tu maldad tomaste... dice, a ver, vamos a ver cómo dice. Tu maldad tomara a pecho entregándose al spleen. Spleen. Angelito Vargas con La Vaca. Bueno, lo dicho, este fin de semana tenemos cena tango en Restaurante El Indio, Playa de Estaño. Aquí en Gijón, donde pondremos con el bandoneón de Olivos Córdoba y el piano de Jacobo de Miguel. En el Indio vamos a ir a meter un poco de tango otra vez, ya fuimos unas cuantas veces ahí en lo del Tano de Agostino. Agostino se llama nuestro amigo, que es de Sicilia, siciliano. Y vamos a ir a meter un poquito de tango. También vamos a festejar el cumpleaños de El Campeón, de nuestro amigo Cristian, que fue la semana pasada, pero bueno, como estuvimos fuera unos cuantos, hacemos una mesa larga ahí para nuestro querido amigo El Campeón. Espero que no esté escuchando la radio, porque si no le quitamos la sorpresa. Y si está escuchando la radio, menuda sorpresa, desde la radio te llega. De fondo escuchamos Silbar del Boyero. El boyero es el que está en el campo. Escuchen el silbido del boyero. Qué belleza, no me digas. Sí, la orquesta de Osvaldo Pugliese y Roberto Chanel. Sol y huella, pampa y cielo, pero nunca el corazón te causó tu desconsuelo. Y al sentir el amargor de ese eterno mal de amor que sangrando está en tu pecho, mientras vas con tu recuerdo que te sigue sin cesar, como el buey de paso largo, lento y triste tu silbar. Canción sin palabras, dolor, logró expresar su emoción. Bueno, acá estoy riéndome de las cosas de la vida. La vida tiene sorpresas y sorpresas te da la vida. Yo qué sé, a veces uno se pone a balbucear con sus reflexiones y al final sí, ¿para qué llorar angustias, recuerdos y penas? Mejor reírte, porque si no hay un tango, mira, voy a poner ese tango, ya que estoy en ese punto reflexivo, voy a poner ese tango que se llama Riendo paso la vida, es que si no, y después tarareando. Mientras voy a hacer la presentación de uno de los locutores que va llegando al programa. Hola, con nuestro querido amigo desde Buenos Aires, Santiago Sallenave. Buenos días. Buen día, Ale. Buen día a la audiencia. ¿Cómo va todo? Bien, todo tranquilo acá, con una mañana calentita. ¿Hace calor, Santi? Mirá qué bien. Bueno, ya llegó ahí el calorcito. Acá empezó el frío, claro. Es bien contrario a cómo están ustedes. Y la verdad que sí, va cambiando la jugada del mundo. Porque llega un momento que bueno, sé que más o menos podés decir el mes pasado, ¿no? Clima parecido entre las 12 partes del hemisferio, sur y norte, pero ahora ya no, ahora ya se nota el calorcito acá y el fresquete por allá. Bueno, a mí me gusta más el calor. Y no el calor extremo, como se dio quizás estas vueltas, pero me gusta mucho el calor, el sol, disfrutar del día. Eso me motiva un montón. Ahora me acobarda un poco el frío. Y bueno, sí, el frío es como que rompe un poquito los esquemas y te duele hasta la cabeza si hace mucho frío. Pero bueno, a mí no me disgusta, ¿sabes? El invierno. Lo único que me disgusta del invierno es que por lo menos acá, donde fue mi lección de vida, Gijón o Asturias, es largo. Se puede hacer largo el invierno, ¿viste? Puede durar muchos meses. Aunque tenemos sidrerías que te combaten ese tiempo y estás metido dentro de ellas tomando sidras y te estás tranquilo. Entonces tenemos esa suerte. Que tenemos las sidrerías. Muy bien. Y sí, yo en invierno... Cuenta. Acá tenemos el vino y también le hacemos honores. No la sidra, sino el vino. Y bueno, le hacemos honores. Ayuda a pasar un poquito el invierno. Ni hablar. Y un poquito más fresco el verano. Ni hablar. Pues yo la verdad que lo mismo eso, viste que no... Pero en invierno yo no tomo cervecita, pues... Para cuidar la gola. ¿Sabés la gola? Sí, la garganta, es claro. Que, la voz. Es que la gola se va y la fama es puro cuento. Y entonces tomo vino, tomo cerveza, poquito, cuando está calentita, y si no tomo vino y sidra, que la sidra se toma a temperatura ambiente, no fría, se toma fresca, porque es una fresca la sidra. Qué bien. Mirá qué bien. Bueno, el clima también te da para unas bebidas un poquito más espirituosas. Claro. Hemos hablado en algunos programas de las bebidas favoritas de los bares y demás. Estoy... Después de la pandemia todo se volvió un poco más de alcohol, ¿no? Hasta en las heridas. Y bueno, esto también que decías, la vida te da sorpresas. Muchas veces me encuentro caminando y arreglando el mundo en la cabeza, ¿viste? Que vas pensando en distintas cosas. ¿Y hasta dónde llegás del arreglo? ¿De la vida? Sí, del arreglo del mundo, ¿hasta dónde llegas? No se puede describir, porque hasta muchas veces me encuentro hablando y me veo hablando solo en la calle. Y la gente piensa que estás loco encima. Sí, tal cual. Bueno, eso, me encuentro muchas veces discutiendo conmigo. Bueno, eso es importante, discutir con uno mismo. Por suerte, porque... siempre gano. ¿Y cómo queda el otro? Reventado, ¿viste? Sí, pues siempre gano la discusión. Una parte de mí se va a la oscuridad a pedir vino y la otra se va re contento por la calle Corrientes, siendo un ganador. Ahí está. Y sí, sí, la verdad que sí. Y, viste, ¿para qué hablar de cosas que hacerte llorar no quiero? Decía una milonga. Una milonga que la voy a poner. La voy a poner también. ¿Ves? Me vienen cosas a la mente. Venga, tengo ya 3-4 tangos preparados para poner de lo que me viene a la mente. Voy a tener que empezar. Hay uno que se llama, que mira, también te combate un poco a vos. Porque habla de, el tango se llama, te va a sonar la historia más que todo, 33 orientales. ¿Te suena? Sí, claro. ¿Viste? Son esos patriotas uruguayos. Exactamente. Entonces este va dedicado a Cristina del Trastero, que es la uruguayita de aquí, a Nachita querida, nuestra hermosa Nacha, que está lesionada. Ella, más de ser tanguera y de ser una genia persona, es ciclista. Ella se agarra la bicicleta y dice, voy hasta Andalucía y vuelvo. Y se va en bicicleta 3 meses y vuelve, ¿viste? Sola, con la bici, una mochilita para dormir. Y se cayó en la bici el otro día, se le quedó el pie enganchado en el pedal, porque, ¿viste? Va con estas bicis buenas. Y se lesionó el tobillo, che. Pero bueno, va a recuperar nuestra querida Nachita. Y también dedicado para Santi, para mi amigo el pelirrojo querido, porque son medio uruguayitos. Así que va, de Carlos Di Sarli, 33 orientales. Sombrío, pobrecito entre el gentío, mientras su mano largaba, con voz trémula exclamaba, una limosna señores, es para un ramo de flores, para quien tanto me amaba la gente. entraba y salía, sorda la voz penitente de aquel despojo doliente que en nombre de Dios pedía. El pobre también quería, en su nostalgia infinita, entrar a la chacarita y adornar de cualquier modo. Y la tumba llena de lodo de su santa madrecita. Pobre niño en su orfandad, y al ver que nadie le daba, y la noche se acercaba con su densa oscuridad, empezó con ansiedad a recoger unas flores que por estar sin colores y por el sol marchitadas fueron al suelo tiradas por manos de unos señores. Después que un ramo hoy formó con varias flores del suelo, le dio gracias al cielo y en el cementerio entró. Muy pronto el niño llegó con el ramo que oprimía al lugar donde sabía que se encontraba la fosa. Ay, de su madre cariñosa que el sueño eterno dormía. Todo había cambiado, pues donde su madre estaba un panteón se levantaba, quizás de algún potentado. El niño desesperado por el cambio que encontró, llorando le preguntó a un viejo sepulturero: dígame, señor ligero, ¿quién a mi madre llevó? No me hagas preguntas, hijo, que hacerte llorar no quiero. Los ricos están primero, y por eso el lugar le damos. Mal hacemos y lloramos por una simple pavada. Ay, los pobres no somos nada, y hasta en la muerte, hijo mío, y hasta en la muerte estorbamos. Bueno, sé que es una milonga muy fuerte y potente la que acabamos de escuchar. Este pedazo de versión de Agustín Magaldi, hijo. Agustín Magaldi, hijo, donde metió ahí toda la potencia de su voz. Bueno, y ahora vamos a hacer paso a Santi, pues en breve, Santi, vamos a escuchar un tema que acaba de pedir nuestro amigo Santi. ¿Qué tema es, Santi? Dilo. Justo dijiste, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Y es parte de Pedro Navaja, un tema muy muy conocido, es un son cubano, y Javier Calamaro, el hermano de Andrelo, le pone de título de tango y música, y la verdad que es una muy linda versión. Vamos entonces a escuchar Pedro Navaja en versión tango por Javier Calamaro. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Por la esquina allá en Lugano lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, la mano siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volando. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer ya recorrió la vereda entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para laburar. Un auto pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero se sabe que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira, sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa revista de esquina a esquina, no se ve un alma, reina el silencio en la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra vereda esa mujer va lamentando que no hizo un mango para comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es Mitan Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, se le fue encima. El diente de oro iluminaba la avenida. Mientras reía el puñal hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la calle mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. ¡Ay! Le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sonada. Pero Pedro Navaja, estás peor, no estás en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió, no hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó, cachó el revólver, puñal, los pesos y se rajó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje deja el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios, dale nomás, que allá en el horno nos vamos a encontrar. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios, el que no corre vuela y el que duerme no vela. La vida te da sorpresas. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Bueno, para dar paso a la parte de nuestro querido amigo, como todos saben, Santi, querido, está desde Buenos Aires y aquí en Gijón estoy yo con los controles e informando. Ahora vamos a dar paso con este tango que estamos escuchando de fondo, nuestro gran sonsar criollo, Carlos Gardel, 1929, Enrique Delfino, Juan Villalba, Hermidio Braga, guitarras de Barbieri y de Aguilar. Y estamos escuchando, a ver si alguien reconoce esto, ¿eh? Me encanta cómo empieza. Para dar paso a la sesión de Santi, querido, escuchamos. Maldito sea Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el vento los domingos me patino con los pingos en el nacional. A buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudio el pedigre. Y a pesar de la cartilla, largo yo la ventanilla, todo el laburo del mes. berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané, ¿qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un zungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Y ahí dice, por las patas de un tungo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador? Entonces, hoy Santi, querés tocar el tema de la timba y del tema de las sí. carreras de caballo. Sobre todo el escolar, la carrera de caballo, sí. Fueron de la mano, sí. El tango y el hipódromo. Mamita querida. El hipódromo de Palermo se... se inauguró en los primeros años de 1900 y bueno, obviamente fue el lugar de privilegio, digamos, de la sociedad para el apostador, para darse a conocer en una reunión social. Era una fiesta, el nacional de la alta alcurnia, que todavía sigue siendo, incluso tiene en su... en sus todos los años, digamos, hay cuatro torneos nacionales, cuatro carreras muy muy especiales que todos quieren ganar. Y bueno, recién escuchábamos Palermo. Estamos con Palermo. Tenemos el hipódromo de Palermo en Buenos Aires, San Isidro en la zona norte y La Plata en la zona también, sur. Claro. Esos son los tres hipódromos que hay en la zona, digamos, metropolitana. Tengo entendido que hay uno en Córdoba también. Y bueno, todo esto nació también de la mano del tango. Y se fueron construyendo sus historias hermanadas en las dos en las dos calles, digamos, en la del hipódromo y en la de la música. Y las letras sobre todo. Y ya lo dice. Lo dice en esta letra, sí. Lo dice Gardel. Mira, escucha al principio. A ver. Maldito seas, Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y morfar. Dice, maldito seas, Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Claro, ahí te demuestra que el tipo se patina todo a los mangos, ¿viste? Se patina todo. El tango incluso tiene cositas que mira, la vamos a ver. Después dice, pa' buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudio el pedigré. Claro. Obviamente siempre vas a apostar a alguien que es fija, y la verde era la cartilla donde estaban todos los caballos del día, con todas las carreras, y estaba impresa en un papel verde. Y se estudia el pedigré. El pedigré de todos los caballos que hay, ¿viste? A ver cuál es el que... Claro. Y a pesar de la cartilla, largo yo en la ventanilla todo el laburo del mes. Sí. Obviamente tiene una cuestión de juego. Claro, ¿no? Y por eso dice, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. No puede ni para ropa ni para comer. El tipo se la patina a la timba, ¿viste? Sí, bueno, llamado los burros, no por malos, sino por hacer más fácil, digamos, la palabra, que el caballo. Los burreros son los que están en el hipódromo, los que apuestan, los que siguen, digamos, las carreras, que todavía existe, ¿eh? Sí, claro, una... existe. Sí, hay una... Acá en Gijón está lleno de casas de apuestas, que imagino en Buenos Aires también. Está lleno, uh-huh. Está lleno y está lleno de pibes y pibas dentro, jugando a los caballos, todo, apostando. Si la cuestión es apostar. Sí. Así que, en ese momento el interés porteño... no tenía nada que ver con la afinidad, ponerle, con el animal, como si tenían los gauchos. Pero los hipódromos hicieron que se homenajee al animal y que se lo quiera mucho, ¿no? Claro. Que bueno, respondía a los deseos de la gente de ganar apostando a las patas de algún burro. Y Gardel tuvo unos cuantos caballos. Lunático fue uno de ellos. Ahí hubo una cantó varios tangos primero, pero cuenta que con Leguizamo, que en algún momento hemos hablado de él, eran muy amigos, y Gardel tuvo varios caballos de carrera y siempre fueron montados por Leguizamo. El pulpo, le decían a Leguizamo. A Leguizamo, que después se hizo el Legui, nuestra bebida argentina. El Legui, acá hay una bebida muy famosa. Era uruguayo, Leguizamo. ¿Uruguayo también, Leguizamo? Creo que sí, creo que era uruguayo. Estamos escuchando de fondo el tango Polvorín, que lo pediste vos. Ah, sí, muy lindo tango. Lo cantaba Gardel también este, en el 22, Mirá, Polvorín habla, por ejemplo, tiene palabras de elogio y agradecimiento cuando pega, digamos, el caballo y agarra dinero, digamos, del ganador, lo salva de la catástrofe. Sí, no, Polvorín es muy buen tango. Polvorín, de la ruina y te estoy agradecido, dice. Sí, este es la versión de Gardel. No tiene comparación. Lo que pasa es que como ya puse tres o cuatro de Gardel, vamos a meter la versión de D'Agostino con Cané, para que no meter, pero la versión de Gardel, cuando dice ese me salvaste, le canta con tanto amor Gardel. La verdad es que me tengo que poner a Gardel al final, ¿viste? Pero terrible. Vamos a escuchar esta versión, ¿te parece, Santi? Dale, dale. Parejero de mi vida, lindo zaino de ojos vivos, me salvaste de la ruina y te estoy agradecido, Polvorín, mi noble pingo tan querido. Tu recuerdo irá conmigo hasta el fin de mi existencia. Para mí sos un amigo y en las vueltas de mi vida, Polvorín, te llevaré en mi corazón. Pingo, maravilla de guapesa, de bravura y ligereza. Pingo, que tendido en movimiento vas dejando atrás al viento. Pingo, yo que celo hasta la brisa que acaricia a mi querida, le he pedido que te bese con amor. Sangre de campeones corre ardiente por tu pecho, y a tu entrada en el derecho no hay corcel que te resista, Polvorín el triunfador, rey de la pista. Pingo, maravilla de guapesa, de bravura y ligereza. Pingo, que tendido en movimiento vas dejando atrás al viento. Pingo, yo que celo hasta la brisa que acaricia a mi querida, le he pedido que te bese con amor. Me encanta lo que dice. Dice, yo que celo hasta la brisa que acaricia a mi carita, le he pedido que te bese con amor. Hasta la brisa que acaricia mi carita se pone celoso, tipo. Vamos a volver a escuchar esa frase de final. Mi querida, que celo hasta mi querida. Que acaricia mi querida, le he pedido que te bese con amor. Qué tipo celoso. Bueno, damos la bienvenida al tercer locutor que acaba de llegar. Una hora después tuvo que hacer unos trabajos importantes. ¿Qué tal, señor? Alejandro? Hola, buenos días. Alejandro Darío Galucci. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos. ¿Me se escucha? Sí, se escucha bien, sin extrincidencias. Bueno, acaricia mi querida, no mi carita. Pero Gardel, quedaba bien. Gardel decía, creo que pasa, Gardel lo canta en el 22. Entonces, claro, tiene otra. Andás a ver cuando yo lo escuchaba. A ver, vamos a ver. ¿Tenés la letra ahí? A ver. Ah, oh, me encanta. Mi noble crack. Dice que le mandó a su madre un pedacito de tucrín. De tucrín. La trató de yegua ahí. Mi noble crack, mi polvorín. Ahí está. No, seguro que dice querida. No es querida, dice. Querida, pero parece carita porque carita. Lo nombra ahí. Sí, es del 22, es muy vieja esta versión. Claro. Y la pronunciación de Gardel siempre para intentar entonar mejor, cambiaba un poco las consonantes. ¿Cómo lo cantó ese tipo, por favor? Bueno, dice nuestra amiga Cristina del Trastero que le encantó Pedro Navaja, que estaba todo el bar cantando Pedro Navaja en versión tango que pusimos recién. Así que, ¿cómo se entiende entre uruguayos? Santi medio uruguayo y la uruguaya Cristina, normal. Normal que se entienda ahí. Así que ahora escuchamos Polvorín con la orquesta de D'Agostino con Cane en la voz. Continúa, Santi. Bueno, en este tango, en esta historia que canta, recién escuchábamos de Gardel, la pegó. Pero no siempre era así. Hay algunos tangos que, por ejemplo, en las épocas de abundancia y derroche en el Escolazo, no eran muy duraderas. Entonces, viste que lo bueno dura poco. Entonces la cuestión era conformarse con lo que se daba, ¿no? El público estaba ubicado en la tribuna popular y esa tribuna se llamaba La Perrera. Ahí encontramos algunos pedacitos, algunas palabras que significan cosas en las canciones de Gardel. Escuchábamos Palermo, más me tira la perrera que una bonita mujer, dice así, sí, más sí, me tira sí. Una carrera que una bonita mujer. Habla de la perrera, ¿no? Es la tribuna popular del hipódromo. Y después la mayoría, digamos, de esos, apuesta la apuesta mínima, que se llama uno y uno. Hay un tongo que se llama uno y uno y se refieren así, mirá, dice, se acabaron esos saques de 50 ganadores. Porque cuando uno tiene plata, apuesta a unos cuantos caballos para tener mayor posibilidades, ¿no? Ya no hay tarros de colores ni almuerzos en el Julien. Tarros de colores, zapatos. Claro, y el Julien era un restaurante adentro del hipódromo. Ahora se llama de otra manera. Pero te acoplás con uno y uno, qué distinto era tu tren. Está hablando de antes era, ahora jugás al uno y uno, que es la apuesta mínima para quedarte un buen rato con dinero dentro del hipódromo y ver unas cuantas carreras. Antes era de 50 ganadores, ¿no? Por eso, ahí estamos escuchando la letra. Se te dio vuelta la taba. Se dio vuelta la taba. Hoy andas hecho una carrera. ¿Qué es la taba? ¿Eh? ¿Qué es la taba? Se te dio vuelta la taba. La taba es un juego. El de la taba, ¿no? Que, local. Claro que lo jugás. La rodilla de la vaca. Ah, mira. Es un hueso, es un prisma. Es el hueso de la rodilla de la vaca. Y se tira en la tierra. Y tiene un lado que es distinto al tema. ¿Que se ensarta así? Es un lado de la. Imagínate que tirás como un dado que tiene números. Bueno, esto es también un prisma de seis lados. Y que cuando lo tirás, los lados son desiguales. Se nota qué lado cayó para arriba. Entonces se apostaba la taba. Y la taba tenía un lugar donde era lo mejor, que es el tiro más difícil. Como que si quedara el 6 para arriba, digamos, en los dados. Bueno, sí, era como darse vuelta a la taba, que te quede el 1, que te quede el culo para arriba. Estaba la pirinola también, que era lo mismo, 6 lados y cada uno tenía un premio, digamos. La pirinola parece que estás hablando de la chaucha, che. Sí, pero es la pirinola. se medio que se enroscaba, o sea, se giraba como un trompo. Una cruza entre un dado y un trompo. Claro, como claro, trompo. Una peonza. Y la taba se tiraba para arriba y lo que caiga, o sea, era premio o no premio, uno apostaba a que salía de un lado, pero había un lado ganador siempre. Qué lindo, qué lindo la taba y todos estos jueguitos de timberos. Se te dio vuelta la taba, hoy andas hecho un andrajo. Ah, descendí de tan bajo, que ni bolilla te dan. ¿Qué quedó de aquel Jaileife? Que era el juego del amor. Y, perdón, pero ya que están hablando de hipódromos y eso, en Tandil también hay uno. Y la última vez que fui a Argentina, que estuve ahí en Tandil, justo hubo un festival, ¿no? Porque no suele haber carreras, pero era un festival especial, una fiesta. Y hubo carreras. Fue muy lindo, la única vez en mi vida que estuve en una carrera de caballo. Y aposté en todas. Solo gané en la última, pero sin saber, ¿viste? Porque bueno, el que va y sabe el caballo ganador, o que tiene más chances o lo que sea. Y el último fue que le aposté, que se llamaba, por el nombre me llamó la atención, y se llamaba Apilate que vas. Apilate que vas. Y como iba a Pilate yo en esa época, dije, vamos a apostarle a este. Y gané yo y cuatro señoras que también iban a Pilate. Bueno, ahora Apilate que vas. Ahora la gente, en vez de decir Apilate que vas por apilarse, es porque vas a Pilates. Pilates, claro. Claro. Estamos escuchando de fondo Leguizamo Solo, el tango que de Irineo Leguizamo, que nació en Arerungua, el Uruguay, el 20 de octubre de 1903 y murió en Buenos Aires el 2 de diciembre del 85. Fue un hockey de turf argentino más importante del siglo XX. Sí, y tenía, y había duplas. Vos sabés que la gente salía, tenía esa dupla de jinete, caballo, y muchas veces era el número también representativo de lo que la gente quería apostar, ¿no? Claro. Había una idea, digamos, de salvarse con la carrera. Ganaba mucho dinero, pagaba como 20 a 1. Esto quiere decir que por cada peso, digamos, que apostabas, si elegías al ganador, te ganabas 20. No, es una locura. Entonces era buena el pago, digamos. Cuento cosas. Un segundo. Te quiero contar cosas del hipódromo de Palermo, que es un poco lo más representativo en los tangos. Un segundo. Escuchamos el final de este tango de Gardel, de Leguizamo, la energía y lo que dice al final. Leguizamo solo, gritando desde la popular. Leguizamo al galope nomás, contestando de los de la oficina. Leguizamo viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al trotecito nomás, y el pulpo cruza el disco triunfa. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo. El lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. Es buenísimo. Que el lunático lo voy a retirar para cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Además que es uno de los primeros tangos, debe ser, que tiene coro. Porque están ahí, viste, Leguizamo. Lo hace tan difícil Gardel, porque va Leguizamo, al trotecito nomás. Leguizamo solo, gritando nene de la popular. El coro. Leguizamo al galope nomás, contestando de los de la oficina. Ahí va. Leguizamo viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al trotecito. Siga Santi. Bueno, quería contarles que el hipódromo de Palermo, inaugurado en 1876, pero se terminó, digamos, con los edificios originales, con estilo clásico francés del siglo XVII, como se mantiene hasta ahora. El edificio es imponente, muy muy lindo, la pista tiene 2.400 metros y siempre contó con un drenaje muy especial, porque por la humedad, porque llovía, porque no se suspendía absolutamente ninguna carrera con lluvia y demás. Y era un poco, la lluvia era, y el barro sobre todo, era el miedo de que el caballo se lastime. Criar un caballo de carrera es bastante caro y que se lastime, bueno, puede ser fatal, ¿no? Así que esta, como estaba diseñado el hipódromo de Palermo, permitía un buen drenaje. Entonces no había una pista tan barrosa. Sin embargo, mirá cómo es la historia. La primera carrera disputada en su inauguración, el caballo que ganó se llamaba Resbaloso. Resbaloso. Ante casi 10.000 espectadores, según nos cuenta la historia, ¿sí? Hay palcos, hay tribunas, hay jardines, hay un elegante servicio de restaurante como para ofrecer a la comodidad de la visita, y vale la pena siempre ir a conocerlo, ¿eh? Aunque no haya apuestas y demás, vale siempre la pena ir a conocerlo. Y pero ya siempre invito, ya que vas ahí, ya que vas ahí, viste, como si vas al casino y decís, vayan al casino a conocerlo, sí, porque es lindo, me sí, juego, pero me una ficha, jugás una fichita, claro. Claro. ¿Querés que pongamos Pan Comido? Si tangazo, que también lo cantó Gardel, Pan Comido. Vamos a escuchar Pan Comido, Pan Comido por Darienzo y Echagüe. Quiere decir que se viene el rey del compás. Pobre diablo maleta, en los candicas corridos siempre quedaste parado. Te has perdido el vento al foque porque no tenés carpeta, y sin embargo en la vida nunca falta un buen corneta que haga correr la bolilla, que esto es un tigre mental. El hombre en pista liviana, en barroca y en pesada, si tiene sangre en las venas jamás se debe achicar. Y a vos te han visto hacer boom, amañando en las paradas. Tendés muy buenos aprontes, sos de mucha atropellada. Pero en fin han reñido, sos Maura, sabes temblar. Servís para acompañarme, ni siquiera en la partida. No tenés chance ninguna, pa' mí que estás roncador. Nunca marcaste buen tiempo, es muy pobre tu corrida. Si no te abrís en el gol, te mancas en la tendida. Te falta más performance, vas a salir de perdedor. Lo que uno sabe de viejo, a vos te falta botica. Sos poterido de 2 años, recién darás mucho esto. Cuando andes como yo anduve, como bolas y manica, tenés que nacer de nuevo para correr sin la pija. Y aunque te jugues el resto, no llegas al marcador. Y ahí escuchamos Juan Darienzo, Alberto Echagüe, con la polenta que lo identifica al rey de compás, con Pan Comido. Sos botijo de 2 años, recién darás mucho sport. Cuando andes como yo anduve, como bola sin manija, tenés que nacer de nuevo para jugarte una fija. Aunque te jugues el resto, no llegás al marcador, le dice. Tangazo. Claro, le mete caña, lo critica en su forma de vida con jerga burrera. Claro, con comparaciones y metáforas. Cada burrera. Claro, burrera. Acá se llama turf, no sé si en otras partes del mundo se llama así, porque es una palabra que no existe, que está, digamos, de lo popular sale, y es, encima es en inglés. Se abrió. Empezamos. Pan Comido, de Enrique Diceo y Ismael Gómez. Bueno, ahí cantaste una partecita vos. No servís para acompañarme ni siquiera en la partida. En la partida, nada. No tenés chance ninguna, para mí sos roncador. Roncador. Y le da con todo con jerga burrera. De burrera, de las carreras de caballos, claro. Pero hay tangos que también no se le quedan atrás con referencias a la mujer. En Canchero es para el récord de justo, mi vida. Justo te iba a decir carrera. Ese. Justo te iba a decir Canchero, mirá. Mirá, Canchero. Que yo me animo a ganarte sin emoción ni final. Fueron de la mano, tango y carreras fueron de la mano,

hacia el valle de fresco verdor. Cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de soñar, ya no estás como entonces sobre el río, que en mis noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mis besos, mi copla y mi canción, hasta el rancho que era más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Y aquí escuchamos Puentecito de mi Río, con esa voz tan bonita de Roberto Chanel. Chanel fue un cantor excelente. Voy a poner unos tanguitos mientras comento un poco de su trayectoria. De fondo escuchamos Escúchame Manon, Indiferencia. Fue un cantor excelente, delicado, de una tibia dulzura, típico exponente de su época. Y sin embargo, no tuvo una trascendencia muy potente, excepto por los tangueros potentes que lo adoran, lo adoran. Fue para muchos de los tangueros el mejor vocalista que tuvo Osvaldo Pugliese. No el más famoso ni el más popular, porque creo que el más famoso y más popular fue Alberto Morán. Pero Chanel tenía esa cosita que no tenía nadie. Y decían que se adaptó mejor que nadie a la orquesta. Alfredo Masocci era el nombre de, como le decían, el turco. Cantor, compositor y poeta también. Nació el 26 de noviembre de 1914 en Buenos Aires y falleció el 24 de julio del 72, a los 57 años, jovencito. Principio estuvo tocando guitarras con sus hermanos, pues el padre tenía un acordeón en casa, y los tres hermanos cantaban. Después empezaron a acompañar a cantores y cantoras, hasta que por parte de un amigo de él, conoció a Armando Cupo, el que se quedaba en el piano cuando Pugliese lo llevaban preso. Y en el 43 ingresó en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Cuando los dos cantores que tenía, y todavía no había grabado nada Pugliese, entró Chanel y empezó a grabar con él. Metieron, la primera grabación fue El Rodeo y el tangazo este Farol, que rompió todo con el tango Farol. Decía, nos contaba nuestro amigo Roberto Chanel, que con Pugliese siempre nos llevamos bien. A pesar de sus ideales políticos, sus ideas políticas, varias veces fuimos en cana, porque Pugliese estaba, como todos saben, afiliados al Partido Comunista. Una vez íbamos en el micro, en el autobús, que viajábamos al Club Terremoto de Barracas, y Pugliese nos repartió cachiporras y nos dijo, cachiporras son... ¿qué puedes decir de cachiporras, no? ¿El Chavo del Ocho, algo de la cachiporra? No, esto... Sí, ¿cómo se le puede llamar? Una macana también se le dice... ¿Y acá cómo podría identificarse? ¿Cómo es? ¿El palo este que usa la policía, sí, la policía para pegar? Sí, ese, pero la policía para algo así. Allá se le llama cachiporra, acá no sé cómo se le llama. Y con la cachiporra les dijo Pugliese, por si hay líos, muchacho, suerte y que no las usemos. Pugliese repartiendo cachiporras ahí con 25 años a los muchachos de la orquesta, ¿viste? Y hay que defenderse. Y si es como si nosotros nos vamos a Santiago y yo le digo, todo muchachos, por si los gallegos nos quieren. Estoy seguro, sí, sí, pero toma esto por la duda nomás. La duda, agarren esto. Así que ahí el cantor de Pugliese decía eso, ¿no? Se llevó muy bien, pero bueno. Imagino que serían otras formas. En 1943 graba Farol. Vamos a poner ese tangazo con Pugliese y esta forma de decir exquisita de este gran cantor Roberto Chanel. con casas que reflejan su olor de lata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tango. Y allá un reloj que le da las dos de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol, farol, las cosas que ahora se ven, farol, ya no es lo mismo que ser. La sombra hoy se esquepa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Tú, con olor a cigarrillo, fue perdiendo el brillo, es una cruz. Escuchamos Farol, tu luz con olor a cigarrillo fue perdiendo luz y brillo, es una cruz. Bueno, el maestro Pugliese lo tuvo con Chanel, creo hasta el 45, donde ahí también grabó algunos temas junto a Alberto Morán. Ahora pondremos algún temita. Chanel con Morán, sí, a dúo. A dúo, pues estuvieron juntos. Y ahora vamos a hablar un poquito de Morán también. También. Vamos a poner, mira, tenemos ¿Por qué? A ver si voy a poner ¿Por qué? Este me gusta mucho. Chanel Morán. Van a ver la... Como le decía el maestro Pugliese a Alberto Morán, le decía, utiliza más la media voz. Utiliza la media voz. Habla bajito. Y vamos a ver cómo entra Morán en este tango. Tango se llama ¿Por qué? Osvaldo Pugliese, Alberto Morán. Mentís una vez y mentís otra vez, ¿no? No es ese, ese no es. Ese está grabado el 28 de agosto de 1945. De los hermanos Fresedo. Yo soy mi nombre sentimental, mi nombre está tango suena sin par. Vestido negro, sombra y claro. Y me quisieron, me respetaron. Y fue muy pura mi vida entera. Y hay quien venera mi cuna de ayer. Escuchamos ¿Por qué? Me encanta este tango. Qué delicado los dos, ¿eh? Sí, porque no. ¿Por Chanel qué? Entra suave, o sea que casi no se escucha, no se diferencia de la orquesta, y Morán entra también suave, pero le empieza a mandar su sí, potencia. Sí. A ver, escuchemos eso, mira. Sí, sí, sí. Este es Morán. Ahí. Si yo soy el mismo, debo dejar mi traje y mi flor. ¿Por qué? Si mi pobre actuar, yo a cantar, mi honda tristeza, ¿por qué? Si mi vida es esa, me adornarás. Es precioso. Le va subiendo, sube. O sea, yo soy mi nombre sentimental. Mi nombre es tango. Vamos a pecar de cargosos. Ponés otra vez el principio. Sí, claro. No, es no, que me vuelve loco. Es una belleza. ¿Cómo entró así? Qué suave, boludo. Te sacó la cartera y no te diste cuenta. Es que decía, vamos a contar. Antes de ponerlo de vuelta, vamos a meter a la gente en contexto de que estaba. Este es Alberto Morán, que era como el más galán de todos los cantores que tuvo el tango. Sí, sí, sí. Quiero decir, Pugliese le decía, cantaste siempre media voz, Tano. Le decían el Tano porque había nacido en Italia. Perdón. Y el tipo, me imagino, cuando cantaba esto. Y se venía el... Y tenía un público mayoritariamente de mujeres, sí, pero no solo porque también. No solo porque tenía pinta, sino por la voz sensible, dulce, tierna, o sea, es y la forma voz de, galán. Dicen que movía muchos, pueden ver videos que movía mucho, sí, los hombros, sí, hacía, sí, cantar. Y la cadera, le decían el pelvis. Y agarraba el micrófono y lo acariciaba, ¿viste? Pero después la voz, o sea, acompaña todo. O sea, no es solo la pinta, porque es la voz también sensual. Oh, cómo entra. Además que nosotros, uno puede decir de muchos cantores que este es alguien especial, ¿no? Que decir este me gusta, pero de Morán sí que podemos decir que resalta en la historia nuestra, sí, digamos, cuando empezamos a escuchar tangos. Aparte lo vimos primeros, en directo. Y lo vimos en directo y a vos te dio un consejo y todo. Sí, un poco amargo. Pero... Bueno, pero te aconsejó. Me lo dijo. Bueno, acá justo yo estoy hablando de Roberto Chanel y vos vas a hablar algo de Morán. Bueno, los, o sea, dos puntitos. Voy a hacer, o sea, que me gustó porque estaba viendo la biografía acá para tener más datos y pone, o sea, empieza con: en la historia de los cantores no hubo un caso similar al suyo. Ya empieza y con ya algo. Ya me atrapó. Y sí, bueno, decir que nació en Strebi, en Italia. Cerca de Milán, en el 22, 15 de marzo. ¿Y sabes que el día que murió, no? El día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños, 16 de agosto, en el 97. El 97. Nosotros que lo vimos, en un año menos. En el 96, creo. Sí, un año atrás. Ahí, al límite. Y bueno, sí que fue uno de los cantantes más importantes de la orquesta de Pugliese. Tuvo 9 años. 9 añazos, sí. Además que fue, también pone aquí que fue como... uno de los precursores, digamos, de que se salió de una orquesta y se hizo solista y triunfó siendo solista. Y manteniendo. Lo que pasa que, bueno, también lo triste es que acá dice que terminó en sus últimos momentos pobre y, bueno, como suele pasar a veces, ¿no? La mala administración y las malas vidas. El alcohol, eso te iba a decir, alcohol, la noche, las drogas, eso conlleva también una mala vida, ¿viste? Entonces, y la orquesta que estuvo. Sí. ¿Te suena a vos quién era? El pianista. Osvaldo Pugliese. No, cuando se separó. Ah, con Cupo, Armando Cupo. Exacto, Armando Cupo. Y con él también estuvo unos cuantos. Sí, y con Armando Cupo tiene unos tangazos. Vamos a poner con Cupo también unos tangos. Y tiene, mirá, acá de los famosos de él, con Pugliese, era la que pedían siempre, era La Mentirosa, Quiero Verte una Vez Más, Desvelo, De Flor en Flor. O sea, Desvelo, De Flor en Flor. Y luego tenemos San José de Flores, una hostia, El Abrojito y Pasional. Ay, con esas. Y mira, y con Cupo, mira lo que grabó con Cupo. A ver si te suena, ¿eh? Ya está, con esos tres compases te tiene que sonar. Sí, la habremos cantado. Y pensábamos que cantábamos bien en esa época. Sí, sí. Estamos escuchando Morán, Armando Cupo, Un Infierno. Lo dejamos entero, ¿no? Sí, por favor. El agravio de tus labios que juraron y engañaron, embeleso de tu beso donde preso me quedé. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con su frío y sonido en todo mío. Pues si quererte fue la muerte, el perderte morir más. Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono todavía te perdono y te quiero mucho más. Clavaste sin temor con todo el alma a traición y por la espalda un puñal. ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío? Que aún te llamo cielo mío y que a un beso tu puñal. ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo en el cielo, en el lodo yo o te quiero siempre igual. Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte. Libertad. Darme de tu mano, rosa fresca, no podré. Como un ciego tambaleo, sin tu voz, sin tu sonrisa, cielo y brisa, tierra y todo me recuerda a tu querer. Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos. En tu pelo soy abrojo que pretende ser clavel. Como hiedra que se aferra a la piedra inevitable de tu amor inolvidable, aferrado me quedé. Clavaste sin temor con todo el alma a traición y por la espalda un puñal. ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío? Que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal. ¿No lo ves? Contra todo en el cielo, en el lodo, yo te quiero siempre igual. La verdad, no es por. No es por. Por nada de. Pero. ¿Quién habla por ahí? Y cosas de YouTube. Ah. Pero la verdad, que la voz del tipo. Cuando dice. Man, cuando, no, solamente cuando empieza ya, a ver, es una voz media temblorosa. Mira, esta parte, mira. Lo dice hablando, ¿no? Maldecirte, no quererte. Pero... Y le manda un abrazo cierto. Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte. Libertarme de tu mano, rosa fresca. Bueno, vos sabés que, como otros cantantes, no tenía estudios de canto. O sea, otro nada. Que hacía la Bartola y puede dar clases, él. Sí, sí. Sí, aprendió solo. Y sí, Alberto Castillo, el polaco Goyeneche, casi nadie tuvo estudios de vocalización, nada. Y a tenía, ver. Mira, acá también dice, que bueno, son cosas que igual sí que lo podemos comprobar, porque bueno, aparte de rescatar su voz fresca, ¿no? La frescura de su voz juvenil, también el fraseo delicado que luego abandonaría en su etapa solista. Porque es cierto, sí, que en la etapa solista como que sí que cantó más, o sea, dejó el fraseo un poco de lado. Mira, en la etapa solista acá estaba, no con cupo, con otro. Vos mirá la diferencia del tiempo y claro, esa voz tan limpia y límpida que tenía de jovencito, el aguardiente que se metía y dice que le daba mucho a la... ¿cómo se llama esto? Y a la era, Ginebra sí. Bols, se la metía toda. Su estilo vehemente y su vida bohemia hizo que arriesgara su garganta a tal punto que su voz declinaría tempranamente. Mirá, acá la vamos a escuchar, cómo declinó la voz. Pero cómo lo jugaba de fraseo hoy, ¿eh? Vos sabés que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir, que vos alimentaste de amor. Muñequita de trapo que yo adoré santamente y fingías quererme, mentira, mentira, no tienes perdón. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre, que escuché jurarme tu querer por todo lo más santo que hay, por tu santa viejita, que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentira, mentira, de mala mujer. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Me arrepiento de haberte querido así. Y aquí escuchamos Mentira. Voy a poner uno. Y se nota ahí el deterioro de la voz. Claro, acá estaba ya más pero, calumida. Quiero... Pero sí, a ver, canta al final. Sí, ¿qué sabe cantar? Sí, no, a ver, este ya es 1970. Yo tenía esto... ¿Pero esta de recién? Que este es un, sí, Armando Cupo. De las últimas grabaciones. No. Porque si me, a mí... Terminó con la voz peor. Me hizo acordar cuando lo fuimos a ver al teatro, que el teatro cual de La Boca era. Sí, en la Riviera. De Riviera. Hay algo que me emocionó cuando estaba cantando él. Ahora lo acuerdo y me llena de ternura, la verdad. Porque él cantando... Y acercarse a una señora que casi no podía caminar, sí, que tendría igual más edad que él, y poquito a poco se va acercando al escenario. Para tocarlo, sí. Sí, para si llegó ahí, él se agachó, le dio la mano, la besó, no sé qué. Pero fue un gesto tan tierno, tan lindo. ¿Te acuerdas lo que le dijo él? No me acuerdo. Le dijo a él, ver, decímelo. Todavía. Sí. Todavía me venís. Sí, ya estoy. Risa. Soy un desastre ya. Claro, pero es igual fue. Imagínate que la señora igual es la primera vez que lo ve. Claro. O es la 19ª. Sí. ¿Entendés? Que igual ya lo hizo en algún otro o es la primera que lo ve y no puedo irme sin darle un beso a, sí, a Albertito. Albertito Morán. Este que estamos escuchando, yo sabés que yo grababa cassette de la radio, ¿no? ¿Ya sí? Sí. Sí. Bueno, y este estaba en uno de los tangos. Y siempre que lo escuché, me gustó muchísimo. El tango se llama Cielo, 1970, Alberto Cupo, Alberto Morán. Vida, cansado de sufrir, te vengo a reprochar por lo que me has brindado. A golpes aprendí el odio y la maldad, aunque quise alejarlo. Cielo, yo siento aquí un dolor al solo recordar que me dejaste así. Pero soy hombre y sé sufrir sin lagrimear, te lo demostraré. Sufro porque se van los años, cielo, y no te puedo alcanzar. Sufro porque el amor que he soñado nunca escucho mi canto y ya no puedo llorar. Pienso, sondeando mi sufrir, porque yo he de vivir. Si todo ha terminado, mi orgullo lo perdí y el miedo conocí al verme abandonado. Vida, y quisiera renacer, mi pobre corazón, ay, que ya no puede más. Recuerdos del ayer nublando mi razón se agolpan al pasar. Sufro porque llevan los años, cielo, y no te puedo alcanzar. Sufro porque el amor que he soñado nunca escuchó mi canto y ya no puedo llorar. Y escuchamos Cielo, esta versión espectacular de la orquesta de Armando Cupo, con la voz de que estábamos comentando recién, Alberto Morán. Y ahora vamos a poner, como volvemos a Chanel, que estamos con los Chanel y Morán, los dos cantores más importantes que tuvo Osvaldo Pugliese, y vamos a meter, pues, Chanel, después como también como Morán, que después se hizo solista, y Chanel grabó a unos tangos con la orquesta de Florindo Sassone, aquel Florindo Sassone que tanto recuerda al Nano con su nieta que conoció cuando vivíamos en Buenos Aires. Sí, un saludo no, para la nieta, ¿te acuerdas el nombre? La nieta del violinista. El violinista, ¿te acuerdas el nombre de la nieta? Sí, Luciana. Luciana, un beso a Luciana. Luciana Gil. No, nena, ¿qué pasa? Vamos a poner Florindo Sassone, Ríe Payaso, con Chanel. El payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita, camarada, a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada, que su cara anidonada nos oculta una verdad. Ven, payaso, yo te invito, buen amigo de tristezas, ven, acércate a mi mesa si te quieres embriagar, que si tú tienes tus penas, yo también tengo la mía. Y el champán te olvidará, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos, porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. llores, payaso buen amigo. No llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con alboroto. A ver pronto te mozo, traiga no más champán. Yo también, como el payaso de las tristes carcajadas, tengo el alma desgarrada y también quiero olvidar. Embriagarme de placeres en orgías desenfrenadas, con mujeres alquiladas, entre música y champán. Hace un año justamente, que era muy de madrugada, regresaba a mi morada con deseo de descansar. Al llegar, vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar. Ríe, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos, porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Llora, payaso, buen amigo. No llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con amor. Echa un vistazo. A ver pronto te mozo, traiga no más. Me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mis juegos de pibe andarín. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, un día alcé vuelo soñando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, giro de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de ti sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando San José de Flores. Más vale que nunca pegar el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron, temblando en un rezo, oh, mi barrio no es este, cambio de lugar. Quiero quedarme a morir en la huella. Total, otra herida no me hace ni mella, será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna. Fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando morir. Y aquí escuchamos a San José de Flores, uno de los tangos que más le solicitaban que cante Alberto Morán. Pero escucha cómo lo cantas, qué interpretación. No, yo me atrevo a decir, o sea, porque hay tangos que lo escuchás por ciertas intérpretes, ciertos cantantes o ciertas versiones, y no hay otra más que escuches que te guste tanto. O sea, sí, vos escuchás esta versión o esta interpretación de Morán, y el resto, sí, es el tango, está lindo, pero lo que me gusta es esta versión, esta interpretación de Morán. ¿Cómo lo hace? Es increíble. Y encima, están bien cuadrados con la orquesta, están bien cuadrados, sí, los dos. Todo, la voz, o sea, lo que dice con la forma de decirlo, la pasión, la ternura, porque tiene un poco de... Sí, tiene todos esos puntos. Sí. Rincón de mis juegos de pibe andarín. Esa frase ahora. Recuerdos cachuzos, novela. Frase épica. Sí, frase épica de nuestra infancia. Recuerdos cachuzos, novela de amores. Qué belleza. Y sí, bueno, va frenando, o sea, juega un poco con el empezar despacio, suave, y mandar luego garganta o pecho, no sé de dónde sale. Y ay, pobre y vencido, cargado de pena. Es que no, es terrible. Claro, la historia esta, ¿no? De que el tipo nació ahí en el barrio y ese vuelo soñando triunfar. Y bueno. Tendría que hacer este el último. Lástima que quede un rato más, porque con este ya me iba contento. A ver, esperemos que alguno lo supere. Bueno, veremos que supera. Que supera. Tenemos, sí, el rojito también. Bueno, falta uno de Chanel. Y de Chanel yo tenía acá para poner. Porque ahora viene. A ver, tenemos de Morán. Oh, déjame en paz. Una vez que es terrible. Me acuerdo que podrá llamarse René. O acaso fuera Magot. Ya te digo, el nombre de Morán real. ¿Cuál era? Es bastante raro. Remo Andrea Domenico Recaño. No sabes el italiano, ¿no? Remo. Y Remo es re italiano ese nombre. Remo Andrea. Y Andrea también. Andrea en hombre, pues Andrea en mujer. Sí, pero italiano Andrea es en hombre. Masculino. Vamos a poner Ronaldo tu esquina Chanel. Qué ansias loca de buscarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, te ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Yo no pienso más que en ella toda hora. Terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Y aquí escuchamos este hermoso tango con este nombre de Rondando tu esquina. Bueno, acá está llamando nuestro amigo Santi, otra vez desde Buenos Aires. A ver si tenemos otra vez a nuestro amigo Santi. Santi, ¿estás por ahí otra vez? Oh, ¿está Santi o no está Santi? Estoy acá. A ver, vamos a ver si encontramos a Santi. ¿Estás ahí? ¿Sí, Santi? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal el paseíto por Baires? ¿Cómo estaba la cosa por Baires? Bien. Me quedaban algunas cositas para contarles antes del cierre, ya que estamos muy cerquita. Comenta algo, dale. Siempre invitarlos, que si la ciudad de Buenos Aires, además de ser mi lugar de residencia y vida, de residencia, de vivir y de divertirme también, siempre invito a los que están acá, los que nos escuchan de Argentina y a los que de Gijón van a venir, de Asturias van a venir, invitarlos siempre. Que conozcan el hipódromo de Palermo, que tiene una historia riquísima, hermosa, y es un edificio muy, muy bonito. Que no te digo que jueguen unas fichitas, pero esta aventura, digamos, del turf, de los hipódromos, es muy, muy linda. Recomiendo unos videitos de YouTube del hipódromo de San Isidro, del premio Carlos Pellegrini, sobre todo, que es muy emocionante y tiene mucha historia. Y bueno, siempre compartir el tango que siempre nos da tan. Y nos alegra el. Así que adelante. Y porque tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero, porque sos el confidente de mis noches de arrabal. Ahí va. Ole. Bueno, muy lindo lo que estaba escuchando de Marino, los venía escuchando hacia Morán. Casa y... Morán. Me quedé Marino cuando hablamos del mar, mirá. Exactamente. Morán. Y ese... Antes habías pedido vos... No, Placé, habías pedido vos, que del Mundo Rivero. Bueno, ahí está también. Estamos escuchando de fondo. ¿Qué quieres comentar para rematar, Santi? Que ya son la una. Pediste uno. Nada, de. Saludos, cariños, y siempre invitarlos a conocer la ciudad, que tiene un montón de rinconcitos que nos recuerdan tangos y nos recuerdan esa vida hermosa que nuestros tangueros llevaban. Bueno, y usted, señor Enano Galucci, ¿quiere comentar algo para la despedida de Morán o de cerrarlo? No, a ver si Santi se anima a pedirnos uno de Morán, si lo tiene ahí fresco. Yo para rematar digo de Roberto Chanel, que bueno, siempre fue un cantor muy querido, aunque no recordado solamente por los tangueros de verdad, no como Morán, que tuvo tanta fama, pero en todas las milongas del mundo suena Pugliese, y en todas las milongas del mundo no podés dejarlo a Chanel fuera de las milongas, porque es un son tangos muy muy muy bailables, muy milongueros, así que en ese punto de olvido que se habla de Chanel, no está tan olvidado, porque quieras o no, vas a un japonés, a un alemán o a un ruso y te dice Osvaldo Pugliese, Roberto Chanel. Bueno, acá la última concursante de Eurovisión. Ya lo conseguiste, Chanel. Concursante de Eurovisión era Chanel, ¿no? Que quedó como tercera o por ahí. No sé, esas mariconadas ya no. Bueno, también sigue su apellido. Yo, boludeces, no. Ya tengo bastante con las que hago yo y digo yo cada tantos segundos. ¿Quieres comentar algo de Alberto Morán, señor? No, solamente despedirme. Sí, bueno, ya que es el final, lo que habíamos leído antes, que pobre terminó con una depresión en su vida, sí. Porque no era consciente, digamos, del paso del tiempo. Bastante mal, amargado, y Pero bueno, la gente hasta su último momento no dejó de seguirlo y de aplaudirlo y de vitorearlo. Y lo quería mucho. Y sigue en el corazón de todos los tangueros. Sí, no, no, Morán. Y de las tangueras más. Sí, Morán sigue siendo Morán, Chanel sigue siendo Chanel. Y bueno, como diría Víctor Sueiro, llegamos al final del espectáculo, pero como él diría también, pero esto recién empieza. Y bueno, Santi, ¿quieres comentar algo? Santiago Sallenave desde Buenos Aires, locutor. Alejandro Nano Galucci desde Gijón, locutor. Alejandro Regine desde Gijón, locutor. Locutor y técnico de sonidos y reparte el pulpo trimarchi, le dice. Tirando acá monigotes de sonidos. Y bueno, cuando hay fallos, ya saben quién será. Así que para despedir, la semana que viene, mira, acá tengo a Roberto Rufino con Carlos Di Sarli. Nano, ¿hablas la semana que viene de Roberto Rufino? De Roberto Rufino, por ejemplo, sí, sí, sí. Es más, a Roberto Rufino... Lo que vos digas. También lo vimos cantar ese mismo día. Ese mismo día, exactamente. Ese mismo día. Acuña... Acuña, Rufino... No, no, perdón, no estaba Rufino, estaba Acuña y estaba Laborde. Laborde, yo te iba a decir que Rufino no estaba, pero si no. Lo dijiste vos... Rufino era el ídolo de Dina. Estaba Laborde, Acuña y Morán. ¿Sabés quién es Dina? Dinosauria. Dinosauria, la vecina de mi casa... Amaba a Rufino como casi toda la gente tanguera. Y hacía las mejores empanadas del mundo. Mamita querida. Porque lo decía ella. Bueno, y para despedirnos, vamos a poner No Me Escribas de Osvaldo Pugliese y Alberto Morán. Es un tangazo. Me acuerdo cuando yo iba con la camioneta con mi viejo que repartíamos flete, que es como hacer mudanzas, para que lo entiendan aquí. Y mi viejo iba manejando la furgoneta y yo lo miraba a él en un momento y estaba sonando este mismo tango, Pugliese Morán, que se llama No Me Escribas. Y mi viejo lagrimeando, le cae una gotita de lágrima por el ojo. Y le digo, pero va, que llora, dice, sí, esto te mata, esto te mata, esto te mata. Y viste estas cosas que vos decís, 3 de la tarde repartiendo caja de ravioles por Buenos Aires y llorando para escuchar a Morán. Y tu viejo un tipo sensible. Sí, tipo pero sensible. Vos decís, no es que lo escuchaba por primera vez, lo escuché 14 millones de veces, sí. Y quizás lloré 3. O quizás la única esa. Pero... esto es lo que tiene el tango, ¿viste? Un beso, que pasen linda semana. Santi, dime. No, no, que repartían ravioles ustedes. Cajas de ravioles. Tu viejo tenía pasta con el tango. Sí, cajas de ravioles. Cajas vacías. Sí, pues estaba ya también la Operación Ravioles, que no tiene nada que ver. todo termina en el mismo camino. Bueno, nos vemos, un abrazo para todos, nos vemos en 7 días. Gracias por estar. Das Vidania. Viva el tango y viva yo. Cuando vi que ya no estaba así que solo me encontré, tuve rabia, tuve pena, no sé lo que hubiera hecho. Y esa noche de tristeza y de dolor más te lloré. Desde entonces he intentado deshacerme del recuerdo, arrancarte de mi vida y matar esta pasión. Pero inútil, porque cuanto hacía más por olvidarte, como grampa te clavabas en mi pobre corazón. He llenado las paredes de mi hogar con tu retrato y tu carta, las primeras, las que vos sabías mandar. Hace rato las conservo, porque en ella me decías que jamás de mi cariño vos te irías a olvidar. Tarde, en el momento que más triste me encontraba, añorando tus recuerdos, una carta recibí. Cuando vi que era tu letra, tuve miedo de leerla y temblando sin haber abierto el sobre la rompí. No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas. Tengo miedo, mucho miedo que tu carta.